Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Voy a haceros una pequeña confesión, ahora que no nos oye demasiada gente. Es algo que yo misma recomiendo evitar, pero que hago desde que empecé mi andadura entre páginas. Juzgo el libro por la portada. Sí, ya lo sé, la belleza está en el interior y todas esas cosas. Y también sé que detrás de una mala portada se puede esconder una obra maestra de la literatura. De igual manera que tras una portada de ensueño puede ocultarse un espanto. Pero, inevitablemente, sigo juzgando las obras por lo bonita o lo llamativa que son sus cubiertas. Es lo primero que veo de ellas, antes incluso que la propia sinopsis o el nombre del autor o la autora. Es la primera toma de contacto que provoca que me decida acercarme a leer la sinopsis o olvidarla en la estantería de la librería o en el scroll de una página web. Es indudable, por lo tanto, que la cubierta, que no portada, afectará, para bien o para mal, en las ventas y el alcance que tendrá toda obra publicada. Antes de nada, debo hacer una pequeña aclaración. Lo primero que vemos de un libro, eso que lo cubre y donde aparece el título, la autoría y en la mayoría de los casos una ilustración, es la cubierta de una obra. Que de hecho ya me he equivocado un par de veces. La portada no es más que una de esas primeras páginas con el título que pasamos rápido cuando vamos a leer la obra. Como mucho puede servirnos para estampar la firma de su autor o su autora, si contamos con esa suerte. Dejo esto aclarado, nada más empezar, como fe de ratas, por si se nos escapa la palabra equivocada. Dicho lo anterior, podemos dar comienzo al programa de hoy. Pero antes, saludemos al equipo. Hola, Ritz. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya te iba a regañar porque así lo rompes, ¿eh? Tres de vosotras, de hecho, ya habéis publicado alguna de vuestras historias y ya habéis tanteado cómo es esto de darle cara a una de estas obras, ¿no?, que vamos a ofrecer a los lectores. Y por ello podréis darnos vuestro punto de vista sobre cómo es eso de que otra persona representa la historia en la que habéis estado trabajando durante tanto tiempo. Pero no estamos solas. Ya sabéis cuánto nos gusta hablar y más si estamos rodeadas de buena compañía. Hemos invitado a dos maravillosas ilustradoras para conocer mucho mejor esta otra profesión relacionada con el mundo editorial. Una de ellas, de hecho, ya la conocéis porque fue una de las invitadas en el especial de San Valentín. ¡Hola, Liber! ¡Hola! Bienvenida. Espero que te sientas casi, casi como en tu casa. Hombre, yo muy a gusto. Ya tenemos dicho que la tercera participación te llevas una taza de regalo a tu casa. ¡Uy, qué ilusión! ¡Uy! Para eso tenéis que ayudarnos con el enlace de afiliados. Ahí vete publi, vete publi. En el anterior capítulo ya te dimos tus seis palabras, ya te enfrentaste a ella. Y de hecho, una fue la de ilustradora, además de autora. Que son dos etiquetas que compartes con nuestra segunda invitada, que es Mar Hernández. Hola, Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nerviosa, pero bien. ¿Nerviosa? ¿Por qué? No sé, estas cosas me ponen muy nerviosa. Bueno, ya se irá pasando. Sí. Como ya sabes, en este programa tenemos la mala costumbre de recibir a las visitas lanzándoles palabras con las que intentar recoger su esencia, ¿no? Casi como si fuéramos magos de Terramar. Sí. ¿Estás preparada para recibir las tuyas? Venga, a ver. Te digo las seis de golpe y luego las vamos una por una, ¿vale? Para ver si estás de acuerdo o no. Vale, vale. La primera sería dragones. La segunda, ilustración. La tercera, videojuegos. La cuarta, mudanzas. Quinta, Twitch. Y la sexta, impostora. Por el síndrome, no porque seas una impostora. Ya, ya. Por si acaso. Imagino que iba por ahí. ¿Qué opinas? Pues, jolín, pues sí, habéis dado en el clavo todas. La verdad es que sí. Eso es Ariz, que me conoce muy bien. Un poquito. ¿Vamos una a una y nos cuentas un poquito? Sí, empezar a decirme por cuál empiezo. ¿Dragones por qué? Pues Dragones viene de la saga que estoy escribiendo, que se llama La Hermandad de los Dragones. Y bueno, es un lío que le he metido yo sola. Yo pretendía escribir un libro de aventuras cortito, pasar el rato, pasármelo bien, y bueno, como suele pasar, se me jode las manos. Laura no sabe nada de eso. Sí, Laura sabe mucho de eso. Escribir libros bonitos, libros cortitos son los padres. Sí. Mi problema es, bueno, la verdad es que creo que Ariz no sabe esto, pero este libro nació de un sueño que tuve. Y fue en plan, ah, mira, qué sueño más chulo, sería súper divertido para una historia corta, bueno, una novela, yo qué sé, de 300 páginas, y ya está. Y empecé a crecer, empezaron a cambiar cosas, y bueno, llevo ya escrito 5 libros, he empezado el sexto. ¡Jor! ¡Hostia! ¡Madre mía! Casi nada. Sí. Creo que te ha ganado, Laura. Sí. Sí. Sí, bueno. Es lo que te iba a decir, porque está publicado La Noche del Silencio, Las Entrañas de Dracodomund. Dracodomund, sí. Y está la tercera no está publicada aún, ¿verdad? No, es que la tercera está en corrección ahora mismo. Es muy divertido porque mi correctora es Silvia Barbeito. Uh-huh. Y otras correctoras escritoras que conozco me han amenazado que si no escribo un capítulo extra sobre cierto personaje, vienen a darme una colleja. Entonces, falta ese capítulo por escribir para añadirlo al libro tercero y que se termine de corregir esa parte. Ah, muy bien. Sí, os podéis imaginar que el capítulo tiene mucho salseo. Tiene pinta. Sí. Sí. Sí, que a ver, el libro podía funcionar sin ese capítulo, pero es como, se dice, un poco fanservice. Como se suele decir en cómics y en manga. Sí. El fandom ha hablado. Sí. Claro, y sí. Escucha la voz del fandom. Hace un poco eso. Vale, y la segunda palabra sería ilustradora. Sí, a ver, yo me ganó la vida con el arte digital en general. Luego lo hablaré, pero yo me dedico a hacer videojuegos. Pero la parte de arte y la ilustración, siempre he hecho ilustraciones. Me ha gustado mucho la parte de ilustración. Mis historias siempre me dibujaba yo los personajes, me dibujaba escenas, me montaba yo mis películas y el rollo de ilustración. Y desde siempre, vamos, desde que tengo memoria he estado dibujando y he estado haciendo mis películas en la cabeza y dibujadas en papel o lo que pillara. ¡Qué vida más rica! Es verdad. Gracias. He estado cotilleándote, así un poco en plan stalker, ¿sí? Y tienes, no, la verdad es que tienes portadas chulísimas, empezando por las tuyas, ¿no? Las de tu propia saga. Pero, por ejemplo, ahora mismo acaba de salir la de Hacia la Estrella del Sur, de Maribel Abad. Sí, sí. Por ejemplo, que es preciosa. Sí. La verdad es que fue muy, muy chulo trabajar con ella porque, a ver, nos conocimos en el Celsius y es una de esas amistades que no es, o sea, es prácticamente nueva, pero da la sensación de que es de toda la vida, es lo que pasa cuando vas al Celsius. Me dio mucha ilusión trabajar con ella y que me encargara la portada y, bueno, ella, la editorial, ¿no? Y además que fue muy fácil porque me dio cuatro nociones de quiero esto, quiero demás, y fui haciendo bocetos y fui enseñándole la evolución de la portada y les gustó mucho a ella y a la editora y nada, fue muy muy fácil trabajar con ellos. Sí, porque de este tema luego quiero hablar porque me fascina la facilidad que tenéis para coger el concepto y la esencia de las novelas a veces sin leerla, muchas veces. Sí, porque yo esta no la he leído. Leí la anterior, pero esta no la he llegado a leer. Claro, y yo que sí he leído esta, esta segunda, me fascina porque cuando la vi dije, pero sí, la he tenido que leer. No, es imposible. Me están engañando. Hemos sido engañados. Sí, bastante. Sí. No, no, pues no la he leído, no la he leído. Explícanos eso de los videojuegos que decías antes, que sería la tercera palabra. Sí, pues la tercera palabra es eso, que yo me dedico a hacer videojuegos. Tengo una empresa junto con tres socios más. Bueno, la empresa nació en el 2010. Y yo soy artista de videojuegos. Aparte de ilustradora, pues me he ganado la vida hace... Bueno, prácticamente desde el 2001 estoy trabajando en videojuegos. Haciendo arte. O sea, lo que es arte conceptual para videojuegos y lo que es arte para videojuegos, que son dos cosas un poco distintas. Tampoco voy a entrar aquí a explicarlas. Why not? Ah, bueno, pero porque no sé si le interesa a la gente. A mí me interesa, así que... Vale, pues... La gente ha hablado. Laura ha hablado. La gente ha hablado. La gente. Ya somos mayoría. Vale, pues el arte conceptual para videojuegos es como si fuéramos transformar lo que son conceptos e ideas y todo ese brainstorming que se tiene cuando se va a crear un videojuego, transformarlo en imágenes, en algo que sea visible. Y no solamente en cuestión de hacer dibujos bonitos, sino la gama de colores, el estilo que va a tener el juego, lo que se quiere transmitir con las formas, con las posiciones de los objetos, con todo lo que lo conlleva una el arte, ¿no? Una imagen. Entonces es diseño en ese sentido. Sí, no, porque es que en videojuegos hay un problema con la palabra diseño. Ah, bueno, sí. Que mucha gente confunde diseño con arte y en videojuegos no tienen nada que ver. No. No es exactamente diseño. Diseño en videojuegos es otra cosa. Es como dijéramos la persona que hace que, bueno, que dice, pues esto es, este personaje va a andar tantos kilómetros por hora, por ejemplo, o va a saltar aquí, o esto va a tener esta altura y va a haber este puzzle aquí, o va a haber este combate aquí, y estos enemigos van a durar tanto. O sea, es el que crea toda la estructura del videojuego, el que hace la parte del juego que sea divertida, ¿no? Un poco como, entre comillas, el alma del juego. Entonces, intentamos que se separe bien, porque es muy común que mucha gente confunda, cuando se busca un diseñador de videojuego, lo confunda con un artista. Y también en artistas también hay categorías, están los artistas 2D, los artistas conceptuales y los artistas 3D. Y los animadores, que también son artistas 3D. O sea, que hay mucho, como mucho campo y muchos departamentos y muchas especializaciones dentro de los videojuegos. Y claro, que si no se conocen, pues la gente es normal que lo mezcle. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, el arte, quería saber lo que era el arte en videojuegos. Pues el arte en videojuegos en sí es, por ejemplo, nosotros hacemos juegos en 2D. Significa que no son 3D, no están generados por polígonos, sino solamente tienen dos ejes, el X y el Y. La profundidad, que es la Z, pues no existe. La generamos de forma, pues un poco entre comillas, mentimos, ¿no? Con efectos que se usan, parallax y cosas así. Y yo lo que hago son, cada piececita, yo hago los escenarios de los juegos. Entonces yo lo que hago son los dibujos de cada pieza que compone el escenario. Y luego los monto dentro del motor que une todas las piezas del videojuego. Suena súper complicado. ¿Disfrutas con lo que haces o llega a ser pesado, aburrido, etcétera? Pues depende. Hay veces que lo tiraría todo por el balcón. Y hay veces que sí, que me lo paso muy bien. A ver, es un poco duro porque, bueno, Ariz lo sabe y Liber también, porque en el grupo les está comentando que, bueno, voy a dibujar piedras y me puedo tirar un mes dibujando piedras. Eso es lo más divertido. Empiezas así y le escuchas el primer día, voy a dibujar piedras, os dejo. Vale. Segundo día, voy a dibujar piedras, os dejo. ¿Cuántas piedras hay? Las piedras han de ser dibujadas. Pues es que... Y luego viene la tester y te dice que es que la piedra está de la derecha, a la izquierda y abajo. Sí, no está bien porque este borde se superpone con el otro. Déjame vivir. Es una piedra, déjala tranquila. Anatómicamente no es correcto. Claro, no, claro, claro. No, claro. Viene la tester que tenemos, viene y me dice, es que en esta esquina de aquí, si no te has dado cuenta que esas dos texturas que has puesto, porque yo trabajo con texturas, son texturas porque son planas. Estas dos texturas, hay un triangulito pequeño que se ve el fondo. Y dices, ¿dónde? O sea, tienes que parar la imagen, irte, pegarte la pantalla para ver eso que ha visto ella, que hay un agujerito que se ve el fondo y que no está bien puestas las dos texturas. Y eso es uno de los días que lo tirarías todo, ¿no? No, uno de los días que lo tiraría todo es, pues, cuando ya te has cansado de dibujar piedras, dices, no sé qué más dibujar. Sí, es que ya he dibujado todas las piedras que he encontrado por todas partes. ¿No te pasa que las ves después? Cierras sí, los ojos y ves sí, las piedras. Sí, ese es un día duro y el otro día duro son los días de montaje. De montar los escenarios, porque son como puzzles los escenarios. Yo tengo las piezas, tengo una estructura y tengo que hacer que esa estructura, que son cajas, con el arte que yo tengo, que son piezas de puzzle, sea bonito. Y a veces es desesperante porque no hace más que poner piezas y poner piezas y poner piezas, pasan las horas y lo ves y todo sigue igual. O sea, te da la sensación de que sigue igual, de que no has avanzado nada y en el fondo sí que has avanzado, pero es como, Dios mío, pero no ves el resultado. No ves el avance, claro. Sí, no ves sí. El avance y a veces esos días son un poco desesperantes. Pero bueno, luego al final cuando pasan las semanas y ves que todo coge forma y ves la parte final y ves que todo encaja y que todo mola y el equipo lo ve y dice, ¡hala, qué chulo, cómo mola! Y dices, vale, he hecho bien mi trabajo. O sea, tiene las dos partes. Una parte que es un poco frustrante por ese proceso que a veces es muy duro y otra parte que es de recompensa, que es el equipo que lo ve, porque ellos lo ven de sopetón. No ven el proceso, lo ven en sopetón. Y te dicen, ¡hala, cómo mola, qué chulo esto cómo ha quedado! Y mola mucho eso. Claro, en ese sentido es mucha satisfacción, sí, que la gente te dé reconocimiento. Sí, sí. Yo voy a prometerle una cosa a Mar ahora. A partir de ahora, te prometo que cuando juegue me voy a fijar en las piedras. En todas. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. No es la primera vez. Yo te voy a decir que he estado ahí al otro lado. ¿Ah, sí? Estaba en localización, pero sí, ostras, pero podíamos reportar otras cosas también. Sí. Entonces, sí. Soy de esas picajosas. No, está muy bien. Yo también hemos trabajado con equipos de localización. De hecho, un buen amigo tiene una empresa de localización aquí en Valencia. Ah. Sí, y todos los juegos que hemos hecho nos los ha localizado él. Que sé cómo es el trabajo porque es un buen amigo, entonces que también nos habla un poco de los entresijos y de cosas y tal. Y traduce, de hecho, él ha traducido series de mangas y cosas que han salido en España. De hecho, creo que, si no me equivoco, la traducción de Hora de Aventuras la hizo su empresa. Ah, sí. ¿No? Sí. Eso de que habla tronco y esas cosas de Hora de Aventuras, pues es de esta compañía. Si no me equivoco, creo que sí. Lo hizo toda su compañía. Sí. Vale. ¿Qué nos puedes decir de la cuarta palabra? Mudanzas. Ah, mudanzas, sí, porque he viajado mucho y he vivido en muchos sitios del mundo. Soy, lo que dice mi madre, culo de mal asiento. No sé. Eso es bueno. Sí, es que, no sé, supongo que es parte de mi espíritu creativo, de que necesito descubrir cosas nuevas y ver cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. Y es muy divertido, y yo lo flipo porque con 15 años, bueno, con 15 y 16 años, yo tenía fobia a salir de mi casa. Y cuando digo fobia es rollo de que me tenía que haber tratado un psicólogo. No podía salir sola de casa. Y sin embargo, me he ido a otra punta del mundo. O sea, es un logro importante para ti, personalmente es sí. Una superación. Sí. Sí. ¿Has sumado cuántas mudanzas has hecho en tu vida? Ostras, pues las sumé una vez. Y he perdido la cuenta, pero te puedo decir que pueden rondar las 20 mudanzas. Uf. Madre mía. De ahí venía la palabra. Me han dado yo que acabo de hacer una y ya me estoy muriendo. Sí, sí, ya estás que no quieres más. Y yo que todavía tengo cajas arriba. Sí, pero cuando tienes una vida... Bueno, es que también hay un antes y un después, porque yo sí que he hecho pues eso, muchas mudanzas, pero he estado viviendo en Inglaterra. Estaba viviendo en Palma de Mallorca, estaba viviendo en Singapur, estaba viviendo en Malasia. Creo que ya no... De vivir, o sea, rollo mudanza han sido en estos sitios. Pero luego yo, y en Valencia, claro, en Valencia he ido y venido y claro, he montado casas y he desmontado casas, ¿vale? Y que eso es lo duro, de montar y desmontar casas. Pero llegó un punto en que nos cansamos, mi pareja y yo, de esta vida, de tener tantas cosas, y decidimos convertirnos en nómadas digitales. Lo vendimos todo, nos quedamos con una maleta con ropa, la mochila del ordenador, y nos dijimos, vamos a ver mundo. Y nos fuimos a viajar. Y lo hicimos, pues, La primera vez que fueron 6 meses estuvimos por toda Asia, que nos gusta mucho y tenemos muchos amigos por allí. Wow. Y estuvimos por allí pues cada mes en un país, una localización, un mes o 2 meses, lo que nos apetecía. Y muy guay porque es muy diferente el rollo, son muy diferentes las experiencias. Te exige estar como despierta todo el día. Cuando tienes una rutina, cuando estás muy acostumbrada a tu entorno, por lo menos es lo que me pasa a mí, es como si que me duermo. Es algo así como que me apago, me duermo, es como, es todo fácil. Falta estímulo. Sí, me falta estímulo, sí. Y de hecho, uno de los sitios donde más he estado ha sido Japón, porque tengo muchos amigos allí, y es como salir a la calle simplemente a dar una vuelta, es como, ¡guau!, te explota, ¡guau! Es como demasiados estímulos a veces. Pero es eso, o sea, las mudanzas y hasta el 2012 o 2014 yo creo que llevaba cerca de 20 mudanzas, incluso entre países, que son duras. Y claro, por eso también yo ahora no tengo casa. Bueno, estoy viviendo en un sitio, entre comillas, de prestado. Pero es que es por la pandemia, no es por otra cosa, porque si no hubiera pandemia yo estaría a saber dónde. Aquí no, en España no. ¿Ahora estás en España? Sí, ahora estoy en España, estoy en Valencia, en un pueblo fantasma. Dando de comer a gatos callejeros y peleándome con los vecinos que le tiran la comida. Una buena labor. La tuya, no de los vecinos. Sí, sí, sí, sí. Me llaman ya la loca de los gatos. ¿Tienes el nombre de todos? No, es que le hemos puesto hoy nombre, de hecho hoy le he puesto nombre a una gatita que hay, bueno, creo que es gatita, pero no estoy segura, negra, pequeñita, y la he visto comer y he dicho, mira, esta la voy a llamar Kiki, como la Kiki. No sé si has visto la película de Estudio Ghibli, que se llama la de Kiki... La aprendiz de bruja, ¿no? Aprendiz de bruja, sí, esa, que tiene un gatito negro, pues es como ese. La gatita que hay, bueno, creo que es una gatita que hay por aquí, y digo, mira, pues la voy a llamar Kiki. Luego tenemos otro que le llamamos o el naranja o el espelochao. Me imagino por qué. Es que está pasiva, no. Está espelochao el pobre, y es mudo, esto es mudito, pobrecito, no le sale la voz. Y luego ya hay una variedad de gatos, que ayer estuve en el balcón y como que en un momento vi 5 gatos de aquí, del vecindario. Y ya cuando los vaya viendo ya les iré poniendo nombre. Muy bien. Y luego nos los vas pasando, ¿eh? Que a mí me interesa. Sí, ya los pasaré. En realidad no te hemos traído aquí para hablar de ilustraciones, era una tapadera. No. Queremos saber el nombre de esos 20 gatos. De esos gatos. Sí. La siguiente palabra es Twitch. Sí, Twitch. Bueno, pues hace unos meses me metí en la aventura Twitch. ¿Cómo surgió todo? Pues porque tengo una amiga, muy buena amiga en Japón, que es traductora y además es también artista, o sea, tiene las 2 carreras. Uh-huh. Y está un poco agobiada de su trabajo. Pero cuando os digo agobiada, bueno, os podéis imaginar cómo son las condiciones de trabajo allí, ¿no? Y está muy, muy agobiada, muy agobiada. Y ella lo que quiere es pintar, quiere hacer arte, porque le gusta mucho. Y quiere hacer arte y no le dejan. Y entonces le dije, tío, pues quedamos y hacemos arte tú y yo. Nos quedamos 1 horita a la semana y dibujamos lo que nos apetezca. Y dije, ¿por qué no probamos Twitch? Si viene alguien, bien. Y si no, pues bien. Y empezamos a hacer los Twitch los domingos por la mañana porque era el mejor horario que nos coincidía a las 2. Porque hay 8 horas de diferencia de aquí, o sea, de España con Japón. Y empezamos hace unos meses y nada, se ha vuelto una especie de... pues de rutina, que nos está viniendo súper bien. Hablamos de temas, pues que digo yo, o sea, si hay fricadas, ¿vale? Pues cuenta ya cosas que le pasan por allí, con su curro, con temas de Japón, y pues eso, ahí salseo, pues ha quedado con un chico hoy, pues este no sé qué, cuenta cosas de allí. Y yo le pregunto sobre, pues o sea, las diferencias culturales y costumbres y cosas de eso, ¿no? Mientras dibujamos lo que nos apetece ese día, o si hay una temática... o sea, algo que ha saltado esa semana importante, pues intentamos dibujar sobre eso. Y nada, y ya llevamos pues bastantes meses y esta semana ya hemos conseguido ser afiliados de Twitch. Así que guay. El canal, si queréis que diga el nombre aquí haciéndome spam, el canal se llama Arpuccino Tokyo Café. Arpuccino. Arpuccino de frappuccino, pues arpuccino de arte con frappuccino, sí. Arpuccino Tokyo Café. Y nada, y nos gustaría hacer más directos, pero claro, el horario no lo permite porque ella también trabaja. Ella trabaja claro. Incluso más que yo. Es muy, muy complicado, pero bueno, poco a poco. Lo tenemos, o sea, nos hace mucha ilusión, pero lo tenemos también pues eso porque queremos que sea un canal divertido, que la gente vaya allí, charle en el chat, se lo pase bien, se ría y sea un rato ameno. No pretendemos nada más. Sí, yo puedo dar fe que es así. Y además tienen temáticas como, me acuerdo un día hablando de tatuajes y la historia de los tatuajes. Ah, sí, sí, sí. Y luego sí. Otro día hablando de hombres en lencería. Verdad, sí, que hicimos una ilustración de hombres con lencería, sí, sí, sí. Pues para que ¿qué temática una tan idea de que, por eso. Sí, sí, es que somos muy así, muy... Venga. Así muy yo os he random, empezado a salir lo... ya. Sí, yo también. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé cómo se hace, pero cuando encuentre la manera también lo voy a hacer, ¿vale? Ah, vale. Monse es nuestra técnica, sí. Aquí, la que controla todo. Sí. Recuerda que para seguir tienes que tener cuenta en Twitch. Ah, claro. Será eso. Será eso, será eso. Y falta la palabra de impostora. Ah, bueno, sí, bueno, Sarin ya lo sabe. Ahora es cuando nos dice, y todo esto es mentira, me lo estoy inventando porque me mandaron al empezar el programa y me dijeron, invéntate cosas, y yo soy obediente. Sí, voy a inventar todo. Pues sí, porque claro, cuando te metes en un proyecto de escritura tan largo, que en vez de empezar con algo cortito, ¿vale? Pues empiezas con una saga, así, en plan, guay. Lo que nunca tienes que hacer, ¿no? Más que nada por salud mental, ¿no? Por otra cosa, no porque no se pueda, sino por salud mental, no es por otro motivo. Pues hay veces que yo me rayo y es lo típico, esto es una mierda, esto no gustará a nadie, esto no tiene sentido, esto no encaja. Y Arin lo sabe, porque muchas veces he ido a los grupos que tenemos en común a llorar de esto es un desastre, esto no vale para nada. Lo típico, ¿no? De que te sientes que no estás llegando a lo que tú crees que debes llegar, ¿no? Y ese es lo que significa la palabra esa de impostora, que muchas veces tengo el síndrome de impostora con el tema de escritura. Con escritura, ilustración, también. Con todo. Aportar, ¿cómo voy a hablar yo de ilustración? No te fastidia, te dedicas a arte, en videojuegos, haces portadas, así, pero no puedes hablar nada de... Sí, a ver, pero yo no tengo tanta experiencia como Oliver en hacer ilustraciones. Yo he hecho las de mis portadas, he hecho alguna que... ¿Qué dice, loca? Sí, sí, tú tienes muchísima más experiencia que yo. He hecho alguna por ahí que me han encargado y me mola, o sea, me lo paso bien haciendo ilustraciones porque es como contar una historia con una sola imagen. Y esa parte me parece un reto y me parece muy interesante. Se parece un poco, entre comillas, a lo que es el arte conceptual en videojuegos. Que tienes que condensar mucha información y muchos conceptos en una imagen o en el diseño de un personaje o en muy poca cosa. En que un golpe de vista transmita un montón de ideas, ¿no? Y es un desafío muy grande. Sí, de hecho podemos empezar ya a hablar sobre el tema, ya que hemos acabado con las 6 palabras. Sí, le podemos quitar el bozal a Liber para que pueda hablar la pobre. Pobrecita. Y podemos empezar con la pregunta que ha dicho antes Aritz, ¿no? De cómo representar, o sea, ¿cómo hacéis para representar todo lo que queréis representar en la ilustración, ¿no? Que se supone que tiene que sintetizar o la obra, la novela en sí. ¿Cómo llegáis a eso? ¿O a través de qué lo hacéis? Porque, por ejemplo, Mara, has dicho que no habías leído la novela. No, ella me dijo, quiero... un paisaje marino, me envió unas cuantas fotos de esto, unas referencias, mira, algo así, de otras portadas que había visto que eran parecidas al concepto que tenía, y me dijo, y quiero las planticas estas del mar en el fondo, y ya está, que son muy importantes, las anémonas creo que son, sí, y me dijo, eso es lo que quiero, y yo empecé a jugar con las composiciones, con el texto, les pedí el título y tal, y empecé a jugar con la composición, y claro, yo pensé, hacia la estrella del sur, pues tiene que haber una estrella, ¿no? Estrella potente. Y si es hacia la estrella del sur, todo va hacia allí, pues todo tiene que ir hacia allí, ¿no? O sea, fueron mi proceso mental, ¿no? Supongo que cada uno tiene su proceso mental con la información que le dan. Y es lo que hice. Pues ese proceso se lo fui enseñando poco a poco todos los pasos. Y ella me decía que bien, pues mira, esto así, esto así, esto que brille más, esto que brille menos. Cosas muy, muy fáciles de solucionar. Y la portada fue bastante rápida de hacer. Pero porque ella tenía claro lo que quería, me lo transmitió muy bien. Y yo cogí esa idea muy fácilmente. Hay veces que no eso no ocurre. Pero en este caso fue así. Lo que os decía antes, que es la ventaja de haber leído la novela ya, que coges y dices, ¿no? Es imposible. O sea, ves esa imagen y dices, es que como me imaginaba yo esa parte. No vamos a contar más. Pero, vale, vale. Es decir, es más, yo creo que os comenté y os dije, ya verás tú, Mar, cuando leas la novela, ya verás que te vas a quedar alucinada de... Pues sí, pues era eso lo que aparece ahí. Tengo ganas de leerla, a ver. ¿Y tú, Liber? Pues yo, la verdad es que eso de cómo adivino las cosas, a mí resulta un poco difícil de explicar. Más que nada porque la gran mayoría de las veces tiro de intuición. No sé si es porque llevo ya bastante tiempo haciendo esto, o quizá porque también soy lectora y también soy escritora, entonces a veces un cliente me está diciendo, quiero esto, y por la edad, por el género de la novela, por los gustos personales que le voy adivinando en la conversación, más o menos sé para dónde tirar de una forma u otra. Luego también a veces le enseño bastantes ejemplos de portadas y según las que me eligen, puedo ver qué es lo que a ellos les gusta. Otras veces, bueno, es que simplemente hablando con el autor o la autora, bueno, nadie conoce la novela mejor que quien la ha hecho, entonces con la descripción que te proporcionan ellos, tú ya sabes por dónde tirar. Entonces a menudo no te hace falta haber leído la novela si ya la información te está llegando a través del filtro de alguien que la conoce a un nivel muy, muy profundo. La cuestión es saber trasladar eso a una estética. Entonces, en parte también es la habilidad que tenga la autora para describir lo que quiere para representar esa historia, ¿no? Sí, y que conozca bien a su público también. Claro, hay una conexión ahí, sí, entre una y otra. Sí, sí, por eso antes de empezar yo a dibujar tengo un proceso bastante largo de tormenta de ideas. Me gusta conversar de tú a tú con los autores, porque si no, vas un poco más ciega. Claro. Normalmente, no tengo ni idea, ¿eh? Pero no suele ser habitual, ¿no?, que hayáis leído la obra antes de hacer la ilustración. No, aparte es que no nos daría tiempo a leer todos los libros y, bueno, hay muchos libros, por mucho que nos guste hacer la portada, tampoco tienes interés en leerlos porque no eres el público objetivo. Claro. Entonces, ellos te hacen un resumen, te explican qué es lo más importante de la novela, público objetivo, qué estéticas les gustan, otras portadas que ellos hayan visto por internet que les han gustado. Y tú, pues, utilizas todo eso, lo mezclas, lo exprimes y el zumo que sale de ahí es la portada de esta persona. Yo tengo una pregunta. Lo que comentáis, a ver, ¿os darán ideas o vais viendo así? ¿Qué pasa cuando os encontráis con una persona que os dice yo quiero y os da todos los elementos que quiere que aparezca en la portada? Uf. A ver, hay gente que te da una idea medio vaga y tal, y luego hay gente que quiere que metas absolutamente todo en una portada. Normalmente, lo que se ve bien... La hora de sacrificar. No. Lo que se ve bien en la imaginación, luego en una portada no suele funcionar. Las portadas, cuanto más sencillas, mejor van. Entonces, a veces te dicen, pues quiero que se vea un ejército y unos acantilados y un palacio y un dragón y el mar embravecido y un barco. Claro, ellos lo visualizan todo como si fuera la intro de Juego de Tronos. Entonces todo se ve bien, hay zooms, la cámara se aleja, se acerca. Pero claro, tú cuando estás poniendo... Eso estaba pensando, si la portada duraba 8 páginas, 20... Claro, claro. Sí, eso no es una cubierta, eso es un póster, supongo. Desplegable. Sí, claro. Claro, entonces tú... mi labor, bueno, más que nada porque para empezar, hacer todo eso es imposible. Segundo, si lo hiciera no le iba a gustar el resultado, entonces mi labor es decirles esto no se puede. Y aunque se pudiera, lo que tú quieres pagar no paga ni la milésima parte de lo que me estás pidiendo, ¿vale? Hay que ser muy franco en este aspecto. A veces lo mejor es quedarse con unos 3 o 4 elementos, como mucho, y conjugarlos lo mejor que pueda. Y si no es posible, decírselo al cliente. La mayoría de los clientes lo entienden Y si alguno dice, no, no, pero prueba a ver, con que le diga, esto no entra en el presupuesto, tendría que cobrarte más, ya de repente... Palabras mágicas. Tu idea le empiezan a parecer bien, ¿sabes? Sí, sí. Es como hacer malabares, la verdad, porque luego ten en cuenta que hay que dejar espacio para el título, dejar que la portada respire, y bueno, luego que la portada se va a ver en pequeño, porque es un libro, y todavía más pequeño si la compran en internet. Claro, claro. Claro, es que ese es otro asunto, ¿no? Tener en cuenta que se lea bien cuando está pues en Amazon o claro, en la tienda de la editorial, lo que sea. Que se va a ver pequeñito y que tengo que poder leer el título y distinguir los elementos más relevantes. Claro, claro. Sí, pero luego hay otros clientes que lo que dices tú, que le subiré el presupuesto porque te piden, vamos, barbaridades. Sí, sí. Es que a veces te dicen que sí, venga, va. Sí, sí, no, algunos van súper motivados, ¿eh? Sí, sí. Que tú dices, bueno, sí, vale. Ya, pero es eso, a nivel de lectura, las portadas es que es como todo el arte, tiene una lectura. Y eso significa que tiene un recorrido. Y no puedes meter muchos elementos porque las portadas son para... con el primer golpe de vista, que te capten. Sí. Entonces, si tú metes ahí, como dice Oliver, miles de cosas, no te van a capturar, vas a ver un batiburrillo de cosas y no va a haber nada que te llame la atención, que brille entre todo eso, porque hay mucha información. También aquí entra la confianza que te tenga el cliente en ti, en tu claro, trabajo y en tu experiencia. Porque hay gente que tú le dices, oye, esto... Tú ahora mismo lo ves muy bien, pero esto no va a funcionar y le puedes poner un montón de párrafos explicando y algunos dicen, ah, pues ahora que me lo dices también es verdad. Pero otra gente no es como, venga, venga, tómatelo como un reto, tú tira para adelante. Y cuando empiezan así tú ya sabes que va a ser duro. No puedes razonar mucho con ellos, tú tienes que hacer lo mejor que puedas y ya está. Sí, sí, esto sí. Yo creo que pasa en todos los gremios, ¿eh? Sí, bueno, claro, el artístico lo peor, porque la gente pues no entendemos, entonces creemos que las cosas son más sencillas y más fáciles de lo que son. ¿Qué pasa? Pues a los arquitectos, a los aparejadores, no, es que yo sí, quiero aquí que haya una pared que haga así, señor, mira, si le hago eso, se cae la casa, sí, pero sí, yo lo quiero, bueno, pues yo no lo firmo, yo se lo hago, pero no lo firmo. Totalmente. Y unido a eso, ¿qué os pasa por la mente cuando alguien os viene con una idea, ya incluso algunos bocetos de idea de la portada, que yo quiero que sea así y así, y esto metido aquí, y aunque no sean muchos elementos, y tú digas, santo Cristo, ¿cómo quito esta imagen? Porque lo que decís, si meto muchos elementos, le subo el precio. Pero si a mí me dice, no, quiero una rosa y yo qué sé, y cualquier cosa puesta encima, y dices, eso no funciona ni de coña, pero es que lo quiere. Bueno, ¿Cómo lidiáis con eso? También le haces una prueba gráfica rápida y le dices, ¿ves lo que va a quedar, no? Bueno, pues ya está. Sí. Bueno, también normalmente cuando ellos se molestan en hacerte los bocetos, ellos mismos se dan cuenta de cuando no funciona. La cosa no va a tirar para adelante. Entonces, por lo más general, cuando ven que se están pisando un poco los pies, empiezan a hacer más bocetos y poco a poco van llegando a cosas ya más sencillas que ya sí son más posibles. Yo he hecho muchas portadas basándome en bocetos de los clientes y ahora mismo no me acuerdo de si son mis mejores portadas o no, pero ellos se quedaron contentísimos y la portada, mira, estuvo decente, está bien. Porque al final igual ellos dirían, mira, eso es lo que hubiera hecho yo si supiera dibujar, ¿no? No, luego les gusta subir a Instagram el boceto y al lado lo que le hice yo. Y dice, mirad, ¿cómo empezó? ¿Cómo acabó? Gracias, libertad. Y yo, bueno, ahora... Claro. El antes y el después. Encuentra las diferencias. No, iguales, son igualitos. Yo tenía la suerte que todavía no me ha venido nadie con un boceto para que lo haga como tú dices. Sí que me han venido con ejemplos de otras portadas de quiero un estilo así o quiero esta y, o sea, sí que con referencias muy como muy claras de lo que querían, pero no con bocetos, no llegar a ese punto. Bueno, pero eso también trae el problema de, y yo creo que nos habrá pasado a todas aquí, de ver una cubierta y decir, esta me suena, y empiezas a ver tres o cuatro muy parecidas y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué están todas iguales? Sí. ¿Por qué esta espada, esta rosa y esta gota de sangre se repite tanto? Perdón. Porque tiran mano de banco de imágenes. No, es que una vez agarrado una tendencia, sobre todo en algunos géneros, el young adult es muy culpable de esto, la verdad. Bueno, a veces la romántica también. Una vez agarra una tendencia, de repente empiezan a salir esos tipos de portadas como churros. No sé si os acordáis, obviamente os acordaréis, porque todos tenemos el traumita, no, con Crepúsculo, cuando empezó toda esta moda de los vampiros sexy frungibles. Ah, sí. Pues que yo no me quejo porque yo era súper putifan de Crepúsculo, pero a ver, tenía miedo. Putifan me gusta mucho. Putifan, totalmente. Pues todos los libros de repente empezaron a ir de vampiros urbanos y todos tenían el fondo negro y objetos sí, sí. de fotografía en blanco y rojo, y era como... Sí, sí, sí, me acuerdo de esa época, porque yo no me la llegué a leer, pero sí que iba a FNAC y los veía, las portadas de los libros, decía, pero si no, son todos iguales. Sí, sí, tenías problemas para distinguir cuáles pertenecían sí. a una saga y cuáles a otra. Sí, porque creo que me estaba leyendo otra saga de libros de... también iba de rollo de vampiros y tal, es que no me acuerdo el nombre, y las confundía porque tenía el mismo rollo de fondo negro y un objeto rojo de en la portada, y decía, esta es la que me estoy leyendo, esta es de la otra. Claro, que yo entiendo que son cosas de marketing, porque ven que es lo que venden, transmiten el mensaje de si te gustó aquella novela, esta es un poco más de lo mismo con variaciones, claro, y la gente pues yopan y se la compran. Pero claro, cuando lo ves desde fuera y no estás particularmente interesada en ese tipo de novelas, resulta un poquillo cómico, claro. Claro. Sí. Y hablando de sagas, mira, y ya dejo el resto porque parece que yo estoy aquí interrogando a las invitadas. ¿Qué pasa si os toca hacer la ilustración de una novela que sea una saga y ya tiene portadas anteriores? Me refiero, ¿intentáis seguir la línea? ¿Hacéis algo completamente distinto? La imitación, fuerte sí, y flojo. Sí, ¿no? Es lo que toca. Es lo que toca. Hombre, sí. Sí, por norma general, bueno, salvo que fuese un estilo muy, muy, muy distinto al tuyo, que digas, Dios mío, no voy a poder reproducir esto, es lo que toca. Tienes que reproducir un poco el estilo de las otras portadas. La verdad es que como artista eso siempre da cargo de conciencia porque... A ver, tú lo estás haciendo por respeto a la saga, para que no choque, para que haya armonía. Pero otra gente podría acusarte, pues, de, yo qué sé, de intrusismo, lo que sea, en plan... Esto suele pasar a veces cuando a lo mejor hay una saga y de repente después de hacer una o dos portadas, el ilustrador o ilustradora quiere cobrar más. Así de repente, y a lo mejor la editorial o no quiere o no puede permitírselo. Entonces no les queda más remedio, si no llegan a un acuerdo, que buscar otro ilustrador. Entonces, ¿qué pasa? Pues para no cargarse la estética, la continuidad de la saga, el nuevo ilustrador, por el precio que quiere pagar la editorial, tiene que imitar, dentro de lo que cabe, el estilo anterior. Entonces, ¿qué? Una se pone nerviosa. O por lo menos yo me pongo nerviosa porque es que yo, claro, yo soy de las de piensa mal y acertarás. Y claro, a veces a mí por lo menos me da un poco de miedo que el ilustrador anterior se pueda mosquear, porque se supone que estás haciendo por un precio reducido, entre comillas, lo que ellos querían hacer ellos por un precio más elevado. Entonces puede haber polémica si el ilustrador es un poquito vengativo o se lo toma mal. Que no tiene por qué pasar, pero... ¿Qué te puede hacer? ¿Una muñeca vudú o algo así? ¿Te puede hacer una maldición con una muñeca vudú o algo así? Sí, hombre. Si son además de ilustradores, trabajan, yo qué sé, pues trapito o así, sí. Totalmente. Es chungo, chungo. Claro. Sí, sí. No, pero a ver, es una cosa que... a ver, al final esto es una cuestión de presupuesto y de poder permitírselo. Y las editoriales pues a veces no pueden y tienen que recurrir a otros ilustradores. Pero claro, ya sabéis que a veces las cosas no se interpretan de forma tan sencilla. Ya. Claro. A ver, yo he tenido que imitar, entre comillas, en el estilo de la portada anterior, porque lo de Maribel es una saga. Claro, eso, a eso me refiero, que es lo suyo, es lo suyo, es lo correcto. Lo que pasa es que, a poco que sea una mejilla paranoica, pues claro, te pones un poquillo nerviosa. Tú no te has puesto nerviosa nomás. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy acostumbrada a cambiar el estilo. O sea, mi trabajo me ha obligado a cambiar de estilo muchas veces por requerimientos. Entonces, como si dijéramos, el rango de dibujo del tuyo también. O sea, Liber, tú también tienes un rango de estilos súper amplio. Sí, claro. Por eso a veces me piden pues que imite otro estilo y claro, pues yo lo hago. Sí, hay estilos que dices, mira, este no puedo porque me resulta pesado o no me gusta o lo que sea. Pero hay otros estilos que sí que están a lo mejor dentro de tus favoritos o de los que te sientes más cómoda. Y este estilo, por ejemplo, sí que está dentro de mi rango de los que más o menos me siento cómoda. Porque es muy como digo yo, muy suelto, muy guarro. Yo soy muy caótica hasta para pintar, o sea, yo soy el caos puro. Soy caótica para escribir, soy caótica para pintar, soy caótica para mi vida, o sea, caos puro. No, te ha quedado entropía. Te ha quedado muy se lindo, llama ¿eh? Entropía, que no se engañe. Lo demás es así para disimular, por eso es que va y viene, las olitas, pero entropía. Entropía. Sí, soy muy, muy, muy caos. Entonces, a ver, me dijeron eso, el estilo del primer libro, es así también suelto, muy rollo, lo que llamamos aquí pinturero, ¿no? Y dije, joder, pues esto es lo que suelo hacer yo de normal, así en plan libre. Entonces, sí que me fastidia tener que imitar el estilo de otra persona, porque una de las cosas que no me gusta hacer, nunca me ha gustado, es copiar a nadie. O sea, de pequeña cuando te decían, tienes que copiar esta lámina para aprender a dibujar, yo decía, sí, pero la voy a hacer a mi rollo. Y sí, la cambiaba. O sea, me negaba a copiar. Es que copiar, ¿sabes?, es la muerte del espíritu. Claro. Sí, sí. A veces, o sea, me negaba a copiar, siempre tenía que ponerle algo propio, algo mío, que le hiciera diferente. Haciendo un Rudy's in Your Style desde antes de que existiera. Sí, sí, a ver, yo no sé si Libes acordará, cuando éramos pequeñas, las láminas estas que habían en blanco y negro. Ay, Dios mío, la que, de las modelos estas vintage de los años 50. Sí, que unas, sí, que te daban unas láminas de referencia pintadas a lápiz y tú las tenías que copiar. No, yo es que de pequeña, o sea, yo copiaba lo justo para aprender, pero yo eso de copiar, sí. Yo veía a los pintores, claro, pintando bodegones y a mí se me escapaba el Espíritu Santo por la boca, yo no podía. Claro, es eso, yo tampoco, o sea, en la carrera que te decían, tienes que pintar, o sea, lo siento mucho, pero en la carrera de Bellas Artes, por lo menos cuando estudié yo, te ponían a pintar cosas muy aburridas, ¿vale? Más que las piedras. Sí, más que las piedras, de verdad, más que las piedras. Las piedras por lo menos sabes para lo que sirven, pero lo que te ponían era muy aburrido. A nosotros nos ponían a pintar gente en pelotas, pero ya está. O sea, compulsivamente. Sí, eso a nosotros también, arquitectura también, ¿eh? Yo me acuerdo la revolución que fue en la cuadrilla cuando dije, y viene una modelo y se desnuda y le pintamos. Y dije, sí, hombre, a ver, ¿qué pasa? Joder, mente un poco abierta, por Dios. Pues sí. No, pero es que entras a una casa de pintura y te digan, tienes que copiar un cuadro de, creo que era de Velázquez. ¿En serio hacían copiar cuadros de otros artistas? Sí, y encima, primero en blanco y negro y luego en color. Y yo dije, por favor, dése la pistola para pegarme un tiro. Dios mío, qué tortura. O sea, nosotros era estatuas de estas griegas para practicar con el carboncillo y grafito y luego ya modelos vivos para aprender anatomía y movimiento, pero... Eso también lo hice yo, o sea, riguroso, que te ponían ahí ese, y era un poco tostón también. El tema es que cuando te daban opciones de hacer cosas libres, entre comillas, por ejemplo, me acuerdo de un ejercicio que era que tenía que coger un cuadro y hacerlo en un estilo, con otro estilo, no sé qué. Y dije, mira, voy a hacer lo que me dé la gana. Y cogí el cuadro del juramento de los Horacios, no sé saber cuál es que es súper famoso. Sí, el de la espada y... El de la espada, que hay tres tíos a un lado, luego otro tío con unas espadas ahí, sí, hay unos arcos detrás. Súper motivados, todo. Sí, pues cogí y lo hice, o sea, cambié todos los personajes por personajes de Bola de Dragón, o sea... ¡Qué chulo! Y eran todos, o sea, pintado así como el anime, y todos personajes de la serie, y puse, ahí había una esquina que había tres mujeres, que estaban ahí como llorando, y puse a las mujeres de los personajes, salían ahí los tíos haciendo así con la mano, que era Goku, el Vegeta este, como se diga. Bueno, los personajes. Y el fondo de los arcos puse el dragón, que se veía. Y claro, me presenté allí con eso, con toda mi cara, pero un cuadro de estos grandes, de estos gigantes. De 2 metros por 3 metros. Como le gustan allí en Bellas Artes. Sí, de estos que no puedes llevar ni en el autobús, porque no entras. Sí. Y se lo planté en la cara y me miraron todos con cara de, tú estás loca. Pero dije, a ver, tengo que llevar la pintura a mi terreno, no voy a pintar esto que es súper aburrido, tendré que llevarla a mi terreno. Claro, sí, sí. Esa idea de copiar a otros artistas es que a lo mejor el truco estaba ahí, en ver quién se sale del molde, porque este va a la clase en serio, ahora ahí tú vas a aprender de verdad, y estos otros dejas ahí copiando, que no tienen criterio. Un filtro. No, era... No, la, los, no. No te creas, no. No, eres un poco idealista. Historia, no. No, era tortura y ya, nada. Todos los profesores de pintura, salvo dos excepciones, todos los profesores de pintura lo he tenido yo, eran de, tienes que copiar esto, esto tienes que hacer así, y si no lo haces así, te suspendo. Y era como, yo me sentía como estrangulada, porque yo siempre he sido, pues eso, muy, muy caótica, muy libre, muy de experimentar y de hacer cosas. Y me gustaba mucho experimentar, ensuciarme las manos y probar cosas. Y ahí no me permitían eso. Me decían, no, tienes que ir por aquí. Y a mí eso me frustraba mucho porque si no experimentas, no aprendes. Por mucho que te digan ABC, si tú no juntas A con B o C con A, no sabes lo que va a pasar. Es verdad. Es estrangular la creatividad al final. Sí, sí. Mucho. Sí, mucho. Mira, yo me acuerdo, mi hermana daba clases en un colegio de prácticas, desde luego donde estuvo, y me acuerdo que un día me comentaba que vino aterrada porque resulta que le vino un niño, además era pequeñito, o sea, no sé, tenía 5 años, 6 años, pidiéndole permiso a ver si podía dibujar la piel del personaje de verde. Y claro, y mi hermana dijo, claro, ¿por qué no? Dice, no, es que no, la anterior profesora no nos dejaba, nos decía que la piel es del color carne y hay que dibujarla de color carne. Uf, madre mía. Eso, si ya con niños de 5 años haces eso, dices, es que es destrozar toda la creatividad que puedan tener. Sí, claro. Sí, o sea, es brutal. O sea, a buena hora me van a decir a mí con 5 años que no podía pintar la piel verde. Madre mía, lo pintaba todo verde. Es que además, sí que eso genera muchísima frustración. Sí. Porque no puedes expresarte y encima no entiendes nada. Porque a ver qué le dices tú a un niño así pequeño. No, es que tienes que aprender a relacionar las cosas dentro de una realidad de tu entorno. ¿Qué me estás contando, señora? Yo, esto es verde de toda la vida y no sé por qué tú no lo ves. Eso es la típica gente que se piensa que todo el arte son bodegones. Sí. Bodegones y paisaje, ya está. Bodegones, paisaje y yo qué sé, una virgen. Señoras en posturas incómodas. Señoras en posturas incómodas es muy necesario. Eso sí, pero es que pasa ahí y pasa, ya te digo, cuando estaba estudiando en Bellas Artes, me pasó otro caso que yo me quedé aguado. Y no solamente yo, o sea, toda la clase se dio cuenta del tema. Nos pusieron un trabajo en carboncillo. Liberlo sabrá que hacer las escalas de grises con carboncillo y que queden perfectas es un trabajón. Sí. Lo llamábamos 50 sombras de gris. Sí, bueno, en mi época. Entonces, tenías unas escalas de grises que tenías que hacer con un proceso súper jodido y te decía, vale, tema libre, puedes hacer el dibujo que tú quieras, ¿vale? Pero tienes que hacerlo con esas escalas de grises. Y yo dije, sí, pues voy a hacer una señora en bolas, pero con alas, así, con una espada, levantando ahí gritos, o sea, rollo una criatura así rara, con una luna de fondo, un paisaje, o sea, una locura, ¿vale? Eso, tengo el dibujo, es una locura. Los grises, o sea, os puedo decir que eran perfectos, ¿vale? Parecía que estaba impreso. Y cuando llegué allí, el comentario de la profesora fue torcer la boca y decirme, vale, bien, pero esto no es lo que he pedido. Yo, como que no, tienes todos los grises, has pedido los grises, ¿no? Los tienes todos, cuéntalos, están todos. Y me puso una nota bajísima. Y luego otra chica que había copiado un cuadro de no sé qué, de ni siquiera un cuadro, uno de los relojes de Dalí, de estos que están derretidos, sí. Solamente un reloj, lo había copiado, vamos, le hizo la ola. Qué triste. En Bellas Artes depende mucho las movidas mentales de cada profesor, afectan por completo lo que acabas pintando. Yo al final aprendí allá por tercero o cuarto curso que tú, para tirar para adelante de las clases sin perder tu salud mental, lo primero era, los primeros días estudiabas al profesor. O sea, tú intentabas hacer lo tuyo, si veías que encajaba bien y si veías que el profesor no había por dónde pillarlo, tenías que empezar a estudiarlo. Sé que esto suena muy psicopático, pero es que a veces no te quedaba otra opción. O sea, tú empezabas a estudiarlo, te fijabas en sus complejos, sus movidas mentales, y luego lo empezabas a buscar por internet y encontrabas sus cuadros. Normalmente, en general, todos esos profesores inseguros, volubles e inestables, lo que querían era encontrar su reflejo en ti. De modo que lo que tenías que hacer era empezar a imitar cómo ellos pintaban. Una vez empezabas a pintar como a ellos les gustaba pintar, de repente aquello era magia. Ostras, o sea, flipaban, les parecía todo maravilloso y no sospechaban ni por un momento que de repente hubieras cambiado tan brutalmente el estilo. Ostras, yo no sé cómo podías hacer eso. El ego y dar todo por sentado. Sí, pero qué triste, ¿eh? En una carrera que sea algo tan creativo. Es que estamos interpretando mal. Esto en realidad es un entrenamiento, es un ejercicio de aprendizaje para que cuando tú llegues a tu vida profesional sepas leer la mente de las autoras que nos explican bien. Oye, igual, igual por eso, igual, claro, por eso tiro tanto de intuición, porque claro, que, claro, ¿no? Si no lees, claro, la gente, no. Porque te han entrenado para eso y tú ni siquiera te das cuenta de que la cosa va por ahí, ¿eh? Es súper sutil, muy controlado. Yo creo que simplemente es un feliz accidente. O sea, ellos no estaban pensando tanto en tu beneficio ni en tu aprendizaje. No. Yo creo que ellos estaban demasiado ensimismados como para eso. Pero mira, yo estoy flipando con que hicieras eso. Es que yo era todo lo contrario, de no te gusta, me da igual. Me pones un 5, me da lo mismo. Yo era así, es que es... Se llama motivación eso, ¿no? No te gusta, te pongo, sí, 15 kilos de lo mismo. Claro, no te gusta, pues me da igual, yo quiero hacer esto, ya está. Es que tú me has pedido que te entregue, yo te entrego el trabajo, me vas a poner 5, me da lo mismo. Tú no me vas a dar de comer, me dará de comer el trabajo que encuentre fuera. Vale. Es que se ha devaluado ese numerito que te dan, sí, esa calificación está devaluada, no significa nada ya. Ya, no significa nada. Y yo soy de las que no voy a sacrificarme a mí misma, ni lo que creo, ni mi pasión por lo que estoy haciendo, por un profesor que no sabe ver eso. A ver, yo tampoco sacrificaba nada. O sea, yo siempre lo intentaba llevar, sí, a mi estilo, pero adaptaba mi estilo ligeramente. Si veía que el profesor no había forma de razonar con él, pues mira, lo adaptaba ligeramente y luego... Claro. En mi casa, pero, pintaba lo que quería, porque yo ya estaba haciendo encargo y tal. Y, claro, claro. Pero no te digo que tú lo sacrifiques. No, te entiendo. Que si no, tú tenías esa facilidad para adaptarte a esa situación. Yo no, o sea, es que yo soy muy radical en esas cosas. Yo tengo a veces una especie de muro de, mira, por aquí no. Y cuando me siento atacada de esa manera, pues me sale la mala leche, que me dicen que tengo muy mala leche, que soy muy borde. Me sale... Y no, o sea, no quieres, te voy a dar 3 tazas. Soy así. Ahí estás cuestionando la autoridad. Sí, suelo cuestionar mucho la autoridad. Eso es de personas inteligentes, ¿lo sabías? No. O de gente cabezota, también puede ser de gente cabezota, ¿sabes? Que va. O sea, qué mejor lo inteligente. Sí, ¿no? Queda más agradable de escuchar. Sí, porque no te vale, porque tengas autoridad, ya lo tienes tú todo claro y lo sabes todo. No me da la gana, aquí te estás equivocando y te estás equivocando y ya está. Claro, y además es que luego yo estaba en la postura también de profesora, yo daba clases de arte para videojuegos y estaba en el otro lado, entonces yo intentaba no caer en los mismos errores que los profesores habían caído conmigo. Yo a los alumnos no les rectificaba el estilo, no les rectificaba su forma de expresarse. Está claro que les mandaba ejercicios, pero yo no decía, es que esto no es realista, es que esto no sé qué, pues es tu estilo, ¿qué lo voy a hacer? Pues unos son más realistas y otros son más, o sea, menos realistas, más, pues los interpretan más, ya está. No voy a cuestionar eso, yo creo que aprendas a cómo se construyen las cosas, que tengas una base, una buena base de color, de figura, de línea, de claro oscuro, de un montón de técnicas de arte. Y bueno, no sé si lo conseguí, pero bueno, tendría que hablar mis alumnos. ¿Alguna vez salís adelante en el mundo de la ilustración y alguna vez pensáis, bueno, ahora le voy a llevar esto a este profesor toca huevos o toca varios en este caso, y mira, ¿ves? Por esto me han pagado tantas mil. ¡Ja! Yo... Que está mal, ¿verdad? Que está mal, que no es arte. Yo no, porque pronto me di cuenta de que lo que más fervientemente deseaban estos profesores era ser recordado e inmortalizado por, sí, su alumno. Y si pues no lo conseguían a las buenas, lo conseguían a las malas. Entonces, lo último que quiero es darle eso. Entonces, para mí, yo no digo sus nombres nunca en público, no los menciono. Tampoco. Y no se me ocurriría ahí enseñarles nada porque les demostraría que me importó y no les pienso dar eso. Uy, uy, uy. Eso es una venganza meditada, no es impulsiva para muy nada. Muy inteligente. No, yo es que cuando ya me tocan mucho las narices, o sea, el odio explosivo ese del principio se convierte en una cosa muy fría y... Sí, sí. Puedo llegar a ser muy fría cuando me tocan suficiente las narices. Yo es que no me acuerdo de la mayoría de los nombres de los profesores porque ya yo ya tengo unos años, o sea que ya se me han olvidado la mayoría. Y solamente me volví a encontrar con una profesora, pero no era de arte, y era una de las mejores profesoras que tuve yo en la universidad. De hecho, daba, no me acuerdo cómo se llama la asignatura, pero hacíamos cortos con vídeos, o sea, cortos de imagen real y los montábamos. Ah, qué chulo. O sea, todo el proceso desde la concepción de la idea hasta que montábamos un corto con títulos de crédito y todo. O sea, todo ese proceso lo hacíamos con ella. Y aprendes un montón, vamos, un montón, claro, de conceptos y de cosas. Y es una de las mejores profesoras que he tenido yo, y no era de arte, de pintura y de cosas más relacionadas con el arte clásico, ¿no? Es que a lo mejor te has encontrado con alguno de los otros, pero como te importan tantísimo, ni siquiera los has visto. No, de largo, yo no, no, no me he cruzado, no me he cruzado con ellos, porque a Bellas Artes fui hace 2 años y creo que todos los procesos que habían cuando ya estaban, no sé si quedara alguno, está todo cambiado porque han hecho un edificio nuevo, lo han reestructurado todo, y fue con una amiga, una presentación que iba a hacer, y no me crucé con nadie. De mi época. Y me alegro. Es tu aura. Tu aura es un escudo protector. Sí, todo el mundo me lo dice, que cuando estoy un poco así de enfadada se me nota, y yo creo que espanto a la gente. ¿Y cómo acabasteis de Bellas Artes a empezar a ilustrar cubiertas? Bueno, yo en mi caso en la universidad empecé a hacer encargos, pero lo que hacía era ilustración de personajes. Lo que pasa es que, bueno, durante 6 años estuve de artista freelance en DeviantArt principalmente, y todos mis clientes eran extranjeros. Lo que pasa es que entonces escribí mi primera novela, La dama y el bandolero, y claro, yo no le hice la portada y la autopubliqué. Y después de eso también encartó que ilustrar un juego de cartas de mesa para un youtuber llamado Damcalo. Y eso ya, digamos, que me empezó a dar visibilidad en el mercado español, por lo menos en el mercado de internet. Eso, unido a las portadas, hizo que se me empezaran a acercar escritores que empezaban a hablar conmigo y me decían: oye, la portada tuya de tu libro te la ha hecho... ¿Quién te la ha hecho? Digo yo. Dice: ¿y cuánto me cobrarías por hacérmela a mí? Y ya está. Así empieza, y así llevo ya como 4 años, 5 haciendo portadas de libros. No sé cuánto llevo, 3 como mínimo. Y ahí estoy, al final me acabé dejando de lado un poco el mercado anglosajón y haciendo cosas casi exclusivamente para autores y editores españoles. Ay, guay. Mi caso es diferente porque, bueno, yo dibujaba siempre y he escrito siempre, desde que puedo recordar. Y yo empecé con videojuegos y me fui a trabajar en Inglaterra. O sea, mi primer trabajo en videojuegos fue en Inglaterra, en el 2001. Y no sé si... A ver, no fue muy agradable la estancia en ciertos momentos por las diferencias del idioma y, bueno, culturales. Supongo que las que estáis fuera lo entendéis. Sí, y, bastante. Sí, totalmente. Y, o sea, a nivel de tener desequilibrios emocionales muy, muy fuertes. Y encontré un grupo de gente en una web que se llamaba El Otro Lado, no sé si está todavía o si la conocéis, que hablaba de videojuegos, pero tenía secciones, y una de esas secciones era de escritura. Y tenían un canal en IRC que hablaban de escritura y se publicaban cosas, se publicaban textos. Ahí conocí a un chaval que escribía cosas y los dos conectábamos súper bien, y yo empecé a leer sus historias, y sus historias, no sé por qué, me producían imágenes, o sea, me generaban imágenes en la cabeza y tenía ganas de dibujar. ¡Encontraste a tu musa! Encontré a mi musa, sí. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Sí. Y yo leía los capítulos que escribía él, que, a ver, están súper mal escritos, ¿vale? Es igual que yo, porque éramos los dos que lo primero que te pasaba por la cabeza lo soltaba sin sentido, ¿no? Pero como era todo muy fantasía, muy tal y todo eso, pues, no sé, dos personas que conectan, punto. Y empecé a ilustrar sus historias porque las leía y cómo me llegaban. Y ahí es como empecé las ilustraciones. Luego ya él me ayudaba con mis textos y yo seguía ilustrándole, haciendo de portadas... pero todo así como a un nivel muy, muy casero. Y lo de empezar a hacer así portadas, bueno, yo estuve trabajando con mi pareja para una agencia de ilustradores americanos. Él era el, como si dijéramos, estado de alta. Él hacía los dibujos y yo coloreaba. Siempre hemos trabajado así bastante bien en el tema de equipo. También hemos hecho cómics. Entonces, que todo este mundo un poco editorial también lo tenía un poco trabajado por el tema de los cómics, de portadas hechas así en equipo, cosas que no se encargaban así de otros sitios. O sea, está todo compaginado con mi faceta de videojuegos, ¿no? Entonces, tampoco he podido hacer mucho. Y los últimos encargos han sido porque creo que empecé a hacer mis portadas de mis relatos y de mis libros y las saqué ahí y dije, bueno, pues las he hecho yo. Y por recomendaciones de gente que me conoce y tal, pues me han entrado algunos encargos. Pero también soy muy selectiva porque no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicar a esto. Y tengo que seleccionar muy bien, entre comillas, a mis clientes. Claro. No quiero sonar así como muy chunga, elitista. Pero... elitista, pero es que no tengo tiempo físico. O sea, yo tengo un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde los días que es así. Y luego también tengo que cuidar mucho mi salud. No sé si los que trabajamos en ordenadores todo el día sentados, pues tienes que tener mucho cuidado también de la salud. Yo he tenido varios problemas, entonces no quiero volver a pasar por esas cosas. A ver, no tengo tanto tiempo como me gusta dedicar a todo, me falta tiempo. Sí, los días son escasos. Sí. ¿Qué diferencias hay entre trabajar por una editorial o para alguien autopublicado? Si es que las hay. En mi caso no hay muchas, la verdad. No. Solo he notado diferencias cuando la editorial es más grande y está un poco lejos. Si son un equipo muy grande con varios departamentos, a veces sí se nota un poquillo más de caos. También eso depende de cómo sea la editorial en concreto. Pero con la editorial indie, que son la mayoría con las que trabajo, es la única diferencia es que a lo mejor en vez de un cliente que va solo, el cliente tiene como otros dos compañeros que le van apoyando y aconsejando, y hablo con tres personas en vez de con una. Y todo tan pichi, todo tan genial. Yo no notaba mucha diferencia porque la portada que hice el verano pasado era de una chica autopublicada. Y bien, y esta ha sido con editorial la última y no realmente no he visto. La única diferencia es que aquí había dos personas que, como dice Oliver, dos personas que me daban, como si dijéramos, me hacían comentarios sobre lo que yo les enseñaba, y en otro caso era solamente una. Ya está. Y hablando de eso, y ahora que acaban de salir los Ignotus y todo eso, me gustaría, Liber, que nos explicaras un poco cómo salió el proyecto de No escuches a la luna. Pues, a ver, yo ya tenía muchísima confianza con Literap y también había trabajado antes para Marina Tenatena, en contexto de Literap también, obviamente. Entonces, pues, fue como, ¡hey, vamos a hacer un libro ilustrado! ¡Venga, wow, YOLO! Y nada, pues me dijeron cuántas ilustraciones necesitaba. Me estoy imaginando un ramo de editoriales. Sí, todas. Y nada, me dijeron con qué presupuesto contaban. Yo les dije cuánto costaría hacer ilustraciones a color. Quedamos en hacerlas en blanco y negro porque era más barato. Tenían que ser sencillas porque así salía un poco más barato. Y nada, me dijeron qué escena había, qué les gustaría que apareciera en las ilustraciones. Yo más o menos los fui guiando también. Y luego, pues para ahorrar tiempo, me puse a hacer varias ilustraciones en directo en el Twitch. Y poco a poco las fuimos terminando todas. Se hizo el libro, se maquetó, se preparó la cubierta y ya, ahí está. Tan a gusto, la verdad es que estoy bastante orgullosa de ese libro y aparte es que encima la historia es bonita. O sea, está muy bien. Confesar, en estos momentos tengo en la mano el libro. Oh. Y me encanta. Oh. Es que además sí, se curaron mucho la maquetación, está lindo. Sí, no, es una pasada. Además, las ilustraciones que tenéis y todo son una pasada. Tengo que reconocerte que sí, me hizo mucha gracia. Hay una ilustración que están comiendo pizza y la niña me recordó mucho a ti. ¿A mí? En esa imagen, sí. Pues es, no por la cara, es por la cara de Pec Lobito mientras come queso fundido. A mí también se me pone. Sobre todo si es queso de cabra, que ya me pongo bizca. Supremo. Ay, qué rico, qué hambre. Qué bueno. Es verdad que dentro de lo que es, claro, ilustración, hay hasta cierto punto lo que yo le suelo llamar libro joya, que cada vez hay más editoriales que apuestan por ello, que son que libros en papel, darle un plus, pues eso, con ilustraciones, con maquetación especial y así. ¿Qué opinión tenéis vosotras como ilustradoras de ese tipo de libros? A mí me encantan. Es que ya no son solamente libros, son como eso, como obras de arte, ¿no? Porque gestionar todo eso y que todo funcione, la cubierta, las ilustraciones internas, con la maquetación y todo eso, a mí me flipa. De hecho, es algo que quiero hacer con mis libros. Los quiero relanzar los primeros con una nueva maquetación y con una con ese extra, ¿no? De hacerlos más bonitos y más atrayentes y que sea una experiencia más completa, no solamente texto, sino visual, una experiencia visual. A mí la verdad es que me gusta mucho, pero es que obviamente una ilustración así currada en modo joyita deluxe siempre va a estar más chula que la edición básica. A mí por lo menos me encanta, como compradora y también como persona que participa en su creación. Lo que pasa es que, claro, a veces pues ya ahí entran temas de presupuesto, tiempo, agenda y tal, entonces cuesta, pero cuando se consigue está muy bien. A mí últimamente me pasa que por razón de espacio y ahora que he tenido una mudanza, pues papel compro lo menos posible, más que nada también, ahora con dos niños, pues como que lo demás no se nos cae la casa encima. Pero sí es verdad que cuando ves un libro así, dices, esto no puedo tenerlo en papel, esto tengo que tenerlo en papel. O sea, yo lo veo, ese tipo de libros sí necesito yo tenerlos en papel para verlos. Estaría muy bien poder tener una mega biblioteca de ediciones especiales y ediciones limitadas también, todo lo que es el libro diferente. Sí. Pero claro, ¿cómo están los tiempos? Y que como escritoras también, yo creo que todas tenemos el sueño de tener una edición con ilustraciones. Sí, sí. O sea, es que eso sería una pasada. Solo yo me imagino la serie, el musical, la película... También, de teatro. También. Todo el pack. La serie de Netflix. Todo. Y yo tengo una pregunta que haceros. Sí. Que es, esto me surgió el momento de decir, hostia, es verdad, viendo uno de los tweets de Liber, porque me parece que estabas con la portada, con la cubierta de Hadas Errantes. Y te pusiste a jugar con las tipografías. Y fue cuando pensé, hostia, es verdad. Perdón por el hostia. Pero es que no, si cambias la tipografía... Pensaba que ibas a decir, perdón, por el... es verdad. Si cambias la tipografía, te cambia muchísimo el espíritu de la portada. Entonces, cuando empezáis a trabajar ya con... a pensar en cómo va a estar todo distribuido, ya tenéis un poco en mente... cómo va a estar colocado el título, la tipografía, esas cosas, o por ejemplo es algo que haga después la editorial. A ver, yo es una cosa que veo bastante a menudo y que me fascina mucho, y es que muchas veces la gente hace ilustraciones para portadas, pero no tienen en cuenta que necesitan un espacio para el texto, porque una portada por definición necesita el título. Bueno, quizás es que las editoriales a veces piden la ilustración y luego se empeñan en poner ellos el texto, o yo no sé. Pero yo siempre que hago un encargo de portada, insisto en que me dejen meter a mí el texto. Porque así puedo controlar perfectamente que esté bien encajado, que vaya con unos colores armónicos y demás. Entonces, desde el principio, desde la misma fase de boceto, yo ya estoy dejando hueco para el texto y para el nombre del autor. Porque de lo contrario, luego claro, te ves como el que se tragó las tres veces. Terrible. Sí, yo también trabajo así, de lo primero que despido es el título y el... Aunque sea en plan... Aunque las letras, la tipografía no sea la correcta ni nada, pero siempre te tienes que reservar un espacio en la composición para el texto. Vamos, yo creo que es de primero de ilustración para cubiertas. Es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, luego la imagen no funciona, o tienes que cortar por un sitio que no habías pensado, o has empleado trabajo en hacer más ilustración que luego tienes que cortar, y genera muchos problemas si no se diseña desde el principio. Sí, es que hay algunas veces que ves alguna cubierta y dices, aquí hay algo raro, y luego te paras a pensar y es que está metido ahí el título o el nombre del autor y como que se come lo que hay debajo. Sí. Y a veces el título se choca con algún elemento de la ilustración y se pisa, y por tanto alguna parte muy bonita de la ilustración se queda en choque completo, o se pierde. Y eso duele verlo. Es como, no, ¿por qué? Sí, sobre todo eso se nota mucho hoy en día cuando se hacen preventas así, que suelen regalar con la portada igual sin el texto, solamente lo que sería el dibujo y así, en plan, o póster o tamaño, pues eso, postal. Y ves y dices, jo, está mucho más bonito sin el título. Ya. Sí. Sí. Son esas cosas que duelen. Duelen. Sí, duele. A Liberia y a mí nos sangran los ojos cuando vemos eso. Sí, sí. Sí, lloramos. Pues lloro. Sí. Y hablando de cosas que hacen llorar al niño Jesús. Tengo que sacar el tema porque es que vosotras dos, además de ser ilustradoras, sois escritoras, así que creo que valéis para las dos partes, dos de las muchas partes implicadas en una cosa que ha pasado hace muy poco, de cuando estamos grabando el podcast, aclaración. Que es el drama de la portada que anunció el lunes 24 de mayo a las 12 del mediodía, Puck, ¿vale? Que es de la señora Jennifer L. Armentrout, que bueno, van a traer la traducción de For Blood and Ash, de Sangre y Cenizas, y anunciaron una portada y al menos yo no hacía más que ver comentarios sobre lo fea que era. Y a las pocas horas salió un comunicado de la editorial, que es que tengo aquí los tweets para mirar las horas, ¿vale? Y leerlo literalmente. Después de, vamos a hacer las matemáticas, unas pocas horas, no llegaban a las 5 de la tarde, dijeron, tendremos en cuenta vuestros comentarios sobre la portada y lo veremos con nuestro equipo. Y el siguiente tweet fue al día siguiente, 24 horas después, o sea, en 24 horas sacaron el comunicado diciendo que cambiaban la portada. ¡Ale! A ver, pero, ¿no será una técnica de marketing? Si es una técnica de marketing, es una técnica muy cara, ¿eh? Sí. Y muy mala. Sí, y bastante cutre porque, a ver, no... No sé yo si transmite muy buena imagen el ceder tan rápido a un puñado de gente muy mal educada en Twitter, porque han sido muy mal educados. Pero, yo no estoy tan al loro de todo esto, porque bueno, ya hemos hablado antes de que yo lo he visto así como de refilón, me han llegado cosas así de refilón, pero el motivo final es que la han cambiado porque han dicho que es fea. O sea, es lo que me aparece. Enseñaron la portada, que era la de la chica vestida de novia contra un fondo negro, así muy sobrio. Y con un dorado así y muy... Y de repente, y de repente ahí debajo, muchos comentarios, otros decían, ay, no se corresponde mucho con el libro, no sé qué, pero otros directamente eran el típico ataque de chimpancé chillando, lanzando heces contra la ventana del zoo, lo siento. Allí la gente... Muy gracioso. Sí, la visión es maravillosa, o sea, muy buen trabajo de ilustradora. Allí la gente perdió los papeles, se puso a chillar y a lloriquear, aquellos fueron rabietas. Y yo, lo siento, no me voy a morder la lengua, eso, fueron rabietas de ¡ay, qué feo, quítalo, ay, qué horror, yo no quiero eso en mi estantería, qué feo va a quedar! Y digo yo, no sé, feo sería si le pusieran un forro de arpillera al libro o le pusieran una mala fotomanipulación, pero aquello estaba bien. No era feo, ¿qué va? Lo que pasa es que le daba un aire al libro de que era más oscuro, de terror. Sí, eso, a sí ver, que... yo... Luego ya cuando vi la polémica, me paré ya a mirar y me puse a investigar de qué iba el libro en Goodreads. Y al parecer, el libro es típico young adult en un reino fantástico donde hay vampiros, o sea, tiene un rollo como goticoso, pero es young adult con romance, salseo y de toda la vida. Entonces, a ver, la portada que tenía en inglés era muy... muy típica, muy genérica, tú no sabes de qué va el libro, solo sabes que es John Adult fantástico, pues tipo El Príncipe Cruel, vale. La portada que hicieron los de Puck, a ver, me parece una portada muy bonita, lo único es que yo, sin saber de qué iba el libro, cuando la vi, dije, parece un cuento de terror gótico. Sí, parecía eso. Otra cosilla... Y ese comentario lo hizo mucha gente también, que era engañoso, y ese era uno de los motivos. Eso había forma de arreglarlo. Para empezar, podrían haber resaltado más las letras del título y haber agrandado un poquito el nombre de la autora porque es una autora muy famosa que vende mucho. Pero eso se puede arreglar. Luego, otra parte. A lo mejor, ya que tanto protestaba la gente, haberle añadido unas pinceladas de, yo qué sé, de rojo, con hoja y pétalo al viento, a lo mejor un cielo un poco mágico de fondo. Lo que quiero decir es que la portada era muy bonita, pero si la preocupación principal era que no encajaba con el contenido de la novela, y por tanto podía confundir a compradores potenciales, lo que podrían haber hecho habría sido simplemente pedirle al artista que le hiciera algunas modificaciones que habrían podido funcionar muy bien. No hacía falta cambiar la novela y, digamos, tirar la ilustración a la basura, a la por la ventana, ¡yit! ¿Sabes? Yeah. No. La ilustración y el trabajo de todos los equipos implicados. Porque, y aparte, sí, la ilustradora, por supuesto, pero ¿y qué pasa con el resto? Y aparte porque que no tiene. Esto que no es sentarse y decir, pon un dibujito aquí y ya está. Y lo que hagas, lo aceptamos. No, bueno, es así tampoco. Que, o sea, ahí. Que queda muy feo que te llegan un puñado de gente maleducada, faltando de mala manera, creyéndose que tienen derecho a exigir cosas solo porque no les complace estéticamente una portada y tú cedes. O sea, así, tal cual, sin pelear. Y yo me pregunto además, ¿esta gente va a comprar el libro? Los que se estaban quejando son los típicos que no van ni a comprar el libro, por favor. Mira, si tanto se han quejado, esa gente se la leyó pirata. ¿Pirata o se la compraba en inglés? Porque digo yo, entonces, ¿de qué saben? ¿Cómo saben de qué va el libro? O a lo mejor claro, simplemente sí, querían sí, claro, tener ahí la portada, igual que la inglesa, para enseñarla en una foto y decir, mira, me estoy leyendo claro, este libro, es ese que ya para conocéis. Tío. Y ya está, y que no saben leérselo en inglés, y pues se lo querían leer en español, y ahora, oh, vaya por Dios, la portada no es como la que yo quería. Voy a llorar. Claro. La definitiva, entonces, la que ha quedado ahora, que es la de las hojas rojas. Sí. Ha quedado claro, una es que muy todo similar a lo que sería la que había en la edición sí, en inglés, pero no es la misma, obviamente, porque si no tendrían no, que haber pagado los derechos del ilustrador. Sí, son los mismos claro, elementos, pero colocados de forma distinta y de otra fuente. Sí. O a lo mejor sí, pero pintado a mano, yo no lo sé. Ya, pero se parecen mucho. O sea, quiero decir claro, que es un calco. Es un calco, entonces no sé hasta qué punto eso también. Todo se ha dicho, es una portada muy bonita. También, a mí me parecen las dos muy bonitas, pero también es mucho más genérica y bueno, a ver, sí, es, más es la situación. Sí. La situación es lo que provoca urticaria y aparte sienta un precedente horrible sí, en la sí, industria. Sí. O sea, ahora cuando a la gente no le guste el diseño de un personaje o una portada o lo que sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Montar la turba, linchar y pedir de malas maneras y ulular y darle la berrea como a los ciervos en público hasta que la editorial diga, uy, uy, uy, uy, uy, que no nos van a comprar el libro? Pero es, ¿y cedan? ¿Y cedan a todas las exigencias? Pero si es que, no, para empezar, no puede ser. Twitter no es el mundo real. Y la ya, gente que chilla en Twitter no es la totalidad de Twitter. La mayoría de la gente estaban callados. Entonces, ahí lo que hay también es una distorsión, una percepción distorsionada de lo que es realmente tu público. O sea, eso pienso no, yo, que es que además no todo tu público está en Twitter tampoco, y habrá quienes ni compartan habla, la opinión y habrá quienes no. Y por otro lado, es que ya aparte de que la gente se ha quejado de manera, vale, no ha sido educadamente. Ha sido vale, penoso. Me parece muy bien, aunque sea educadamente. Tus lectores o tus lectores potenciales te están enviando un mensaje y es un mensaje constructivo. Te están diciendo, pues mira, que no representa bien la historia, pues mira, que no sé qué. Me parece muy bien, me tomo nota y en la próxima edición lo hago mejor. Sí, no, ya pero está, no ahora, no de hoy para mañana. Es o que cambio en algunas un cosas, día. Algunas no, pequeñas la modificaciones que se puedan sí, hacer con no muchísimo trabajo, unos pequeños arreglillos, eso, ¿no? Unas. Claro, pero que eso es el ilustrador seguro que es lo bastante talentoso como a poder hacerlo si se claro, lo pagan, si tal, y seguro que habría estado encantado de hacerlo antes que el otro. O sea, yo es que me. O sea, claro, sé que aquí todo el mundo ha tenido que estar muy incómodo, los de la editorial incluidos, sé que para ellos han tenido que hacer un trago horrible y que deben de sentirse muy violentos, pero yo me pongo en la piel del ilustrador naturalmente y claro, me quiero morir. Es que además una cosa, la editorial digamos que escoges tú quien quieres que forme parte de tu equipo, ¿no? Y tú has dado una confianza a esta persona, a este ilustrador, él ha creado la portada que seguramente habrá seguido pues lo que estaba diciendo antes Marta, ¿no? Habrá dicho, tienes que hacer esto más o menos. Las indicaciones que le hayan dado es, de claro, marketing y todo de la editorial, claro, supongo. Entonces, es que los de marketing también estarán diciendo, entonces yo claro, qué hago aquí. Entonces esto es una falta de si respeto para el equipo, esto es una falta de coordinación y ha hecho un papel el editorial más que el ilustrador, pobre, porque a mí la portada pues no me disgusta, la verdad. Pero ha hecho un... A mí me parece preciosa. Sí, sí. Si bien no, a lo mejor no encaja con el interior, yo no lo sé, pero a mí me parece una portada preciosa y yo no dudaría en comprarme un libro con esa portada. Y yo también. No, yo tampoco. Yo también la compraría. Igual cambiaría lo que comentabais, pues igual sí. La parte más oscura que tiene, pues los dorados, esos, lo que sea, pues claro. Que se vean un poco más, el nombre de la autora también que se vea un poco más, lo que sea. Sí. Pero que coste... como portada me parece potentísima. Pero que coste solamente esos cambios en el caso de que a lo mejor quisieran acercarse al contenido de la novela, no porque en sí mismo esté claro. Mal. Ya. Sí, porque yo, o sea, la enmarcaría y me la colgaría en la habitación. Es muy bonita. Yo solo diría a la editorial una cosa, que se acuerden de Misery. Soy tu fan número uno, por eso te rompo los pies y te los corto. Por eso, porque si partimos por es ahí, verdad, hasta que es punto, de repente nos vamos a coger ahora al señor escritor y le digo, me encanta tu novela, pero no me gusta tu final, cámbialo. Sí, sí, sí. No, pero es que lo peor es ahora, estás viendo cuando han dado la noticia, de repente mucha gente está como muy callada, todos los que más chillaban están callados, y luego hay otra gente que dice... Ay, muchas gracias, son un amor. Gracias por oírnos a las fans. Sabemos que a veces podemos ser muy apasionadas y dramáticas con nuestros gustos, pero se nota vuestro respeto. Y yo lo único que veo es cuando alguien te maltrata, te pega y te arrastra y te escupe, y tú aún así haces lo que ellos quieren, y cuando cedes te dan como el refuerzo positivo, ¿sabes? La galletita. Sí. Ay, muchas gracias. Y de repente ahora son todo amor y azúcar y yo ahí veo una dinámica rarísima. A mí no me gusta. Pero ya son también expertos en marketing, en ventas y en todo esto a la vez. Los de Twitter, obviamente, ellos lo saben todo. Yo tengo azúcar, pero tengo también este conocimiento o no. Es que... No, haces una campaña y dices, vale, ¿quieres que lo cambie? Vale, perfecto, pero lo compras de antemano el libro. Si yo lo cambio es porque tú me lo vas a comprar, si no, no cambio. Yo ahora tengo final... un miedo desbloqueado, que es que algún día en algún libro no les guste la portada que yo he elegido, que me gusta, digan, no, no me gusta, cambie, que la cambien. O no me gusta tu final, cámbialo. Increíble. Por eso es que te juegas ahora con todo y principalmente por ruido. Por ruido de una red social, claro, de gente concreta que dices, ¿por qué? Tienes equipos enteros. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Con qué cara le miras al ilustrador que le has dicho, no, tú tienes que hacer esto, me encanta tu portada? Y él te dice, oye, pero como hay 4 personas aquí, o 20 o 100, que hacen ruido, vamos a destrozar tu portada y hacemos otra cosa que no tiene nada que ver con lo que te hemos mandado, porque parece que eso igual vende más. Me gustaría saber... ¿Qué diría a todo esto la editorial? Tenerlos aquí y que respondan. Claro, ¿cómo ha sucedido? A lo mejor hay algo que no sabemos. Sí, claro, yo creo que falta información. Hay falta mucha información. Por eso yo tampoco quería hablar mucho, pero me faltan... En estos casos que son tan complejos, hay pasa algo raro, ¿vale? Porque ha sido todo muy raro. Falta información, y si falta información también falta... O sea, hay problemas de comunicación. Sí, porque si hay más cosas aparte de eso, desde luego no lo han sabido vender. Nos hemos quedado con la idea de esto lo han hecho por esto y punto. No, también la verdad pienso que tienen que tener muy mal cuerpo y lo tienen que estar pasando muy mal. Sí, claro. A ver, sí, porque yo también estoy dentro de una editorial y sé que a veces se le teme mucho al linchamiento en las redes. Y más cuando a lo mejor probablemente han invertido bastante dinero en poder pillar los derechos de esa traducción y traerla con la esperanza de vender mucho. Pero ahora por evitar un linchamiento te comes otro. Esa es la cosa, que es que, a ver, la situación es difícil, pero yo aquí el peligro que veo es el precedente que sienta, y aparte, sí, yo también es que le tengo mucha manía a la masa de Twitter, a la masa chillona que se cree que tiene derecho a todo y que se creen que tienen derecho a influir en el curso del mundo como si ellos fueran los dueños de todo. Me da muchísimo coraje, la verdad. Pero es que eso pasa en todos los sectores. Sí. Está a la orden del día. Vosotros no lo sabéis, pero esta semana ha habido también un linchamiento en el sector de videojuegos con el tema de unos periodistas y tal. Está a la orden del día. Así que, en todos los sectores. En cierto momento habrá que dejar de hacer caso a la gente de Twitter, porque de lo contrario va a vivir toda tu vida cagada de miedo pensando en si me lincharán a mí. Claro. O sea, no es modo de vivir este. Es que todo esto ocurría antes, pues en el bar de al lado de casa, sí, pero ahora tenemos más medios para mantenernos todas comunicadas y claro, lo que estaba escondido en un rincón del bar ahora está ahí. Tiene un altavoz. Todo el mundo. Claro, y encima se dan a lo uno a lo otro y ya se vienen arriba, como los grupos se engorilan, y ya se creen con derecho a faltarle a todo y a todos. Sí, el efecto, o sea, toma nada, que se retroalimenta. Claro. Tenga razón o tenga razón, lo que sean, sí, es, o sea, los linchamientos masivos a mí nunca me han parecido, no me han parecido correctos, porque también hace falta información, o sea, la gente se lee un titular y se lanza, no se para a pensar, voy a investigar, voy a ver realmente qué ha pasado, voy a investigar por aquí y por allá, preguntar este lado, ver este lado del problema, ver el otro lado del problema. Y cuando sepa todas las partes y todas las piezas, hacerme mi propia idea. No, leer un titular, porque lo he visto en muchos sectores, en muchas cosas. Sí, sí, pasa un montón. Leer una línea y me saco las conclusiones que me da la gana. Y con los titulares que hay a veces... Vivimos en una cultura de la indignación. Sí. Sí. Vivimos en una cultura de ofendidos. Y yo me niego a mí me pasa a veces de estar en grupos de... Vamos a poner a este... A enviarle a este Twitter que lo cierre, no sé qué. Yo, a ver, espérate... ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ha pasado, que a lo mejor la estamos liando. Y me han llamado de todo. He dicho, se acabó. O sea, yo no voy a entrar, yo no voy a entrar a linchar a una persona sin saber nada de esa persona leyendo un titular. O sea, es que me parece una auténtica locura, porque si yo se hago a esa persona, luego me lo pueden hacer a mí. Dicho esto, a mí me gustaría muchísimo oír la opinión de Puck y que ellos cuenten qué es lo que ha pasado, porque claramente aquí hay mucho más, claro. Aquí ha habido muchos tirones de un lado para otro, imagino que para ellos tampoco tiene que haber sido fácil. Ya saldrá. Oye, pues no sé, se lo podemos proponer que vengan aquí al programa a contarnos el asunto. Ay, pues estaría bien. Yo escucharía el podcast con bastante interés, pues, a ver, no sé, es una situación que me interesa mucho. Pero a lo mejor lo que sea, pues, involucra cuestiones personales o alguna cosa así, tampoco pueden... Claro, es comentar, que ahí no sé, ya es que... está la cosa un poco en caliente y habrá cosas que no puedan decir en público. Claro. Pero bueno, ya solo decir eso, pues no sé, a lo mejor puede ya cambiar la visión de las personas que no se han alterado así y que dicen, pero bueno, esta editorial, ¿qué está haciendo? Sí, pero también piensa que, no sé si en estos casos ocurrirá, pero a lo mejor en los contratos hay cláusulas de que no se pueden hablar, que son... Claro, confidencialidad, sí. Confidencialidad, eso. En videojuegos tenemos muchísimas de ese tipo de cláusulas. Los NDAs, sí, tenemos mogollón. Entonces, a lo mejor dentro de esos contratos o dentro de esos tratos que ha hecho la editorial, había unas cláusulas que nosotros no conocemos que tienen que ver con portadas y tienen que ver con cosas que no pueden hablar. Claro. Es que, por eso te digo que falta información. Sí. Y luego que tampoco vas a ir, tú eres una empresa, eres un negocio, y claro, si la cosa es que alguien en un arrebato pues decidió esto sin consultar con nadie más y tienen ya un problema interno con esa persona, no te lo van a contar a ti. Ya, pero aquí yo creo que han actuado en plan de el cliente tiene la razón. Es que ni siquiera saben si son sus clientes. Claro. Pero no lo sabes. Potencial. A ver, pero no lo sabes. Pero ellos han, como empresa, o sea, supongo que han tenido la postura de empresa y han dicho, bueno, nuestros supuestos clientes, porque tampoco lo sabes, han protestado, han dicho que esta portada no les gusta y nosotros, como somos una empresa y tenemos que... Es eso, la máxima de el cliente tiene la razón. El cliente tiene la razón, sí. Y son una empresa. Yo creo que han optado por ese planteamiento de, pues... Si se supone que son nuestros clientes potenciales, que no todos, pero muchos, porque se mueven por Twitter, pues han dicho, pues habrá que escucharlo. Por Instagram también ha habido un poco de linchamiento, tengo entendido. Vale, es que por eso te digo, te sigo diciendo que falta información, porque ahora es por Instagram, a lo mejor hay otras redes también, que yo qué sé, por otros sitios, o también hay por Facebook, por ejemplo, también, porque también hay quejas. Entonces, ya no solamente Twitter, ya está extendiéndose a más redes sociales, y a lo mejor eso son clientes potenciales que no están de acuerdo con eso que va a hacer la editorial, porque se habían hecho una idea y no sé, es que no sé tampoco qué lógica hay detrás de decir, ah, la portada es muy fea. Por muy mal que suene, es una portada, es decir, la chicha está dentro del libro. Pues sí. Sí. Pero bueno, pero aquí dejamos la invitación para el que quiera, si quiere ver en la editorial a explicarse, el ilustrador o la ilustradora que se ha tenido que comer ese marrón también, si quiere, dejamos aquí la puerta abierta. Se me ocurre una cosa, para justo cerrar esto, una última cosa, para quedarnos con un buen sabor de boca, de buena ilustración. Sí, porque vamos con un camino feo, ¿no? Sí, que cada una recomiende un par de portadas o tres suyas, para que las que estén escuchando, las autoras que estén escuchando y así, puedan decir, mira, ¿Yo es eso lo que quiero hacer ahora? ¿O es de esta portada estoy súper orgullosa? ¿O por alguna razón que tenéis? Aliber, empieza ¿yo? Tú. A ver, pues yo estoy orgullosa de bastantes de mis portadas, pero hay algunas que me gustan bastante. Son las primeras que me vienen ahora mismo a la cabeza. Una que me encanta es la de El Emperador Goblin, de Catherine Addison. Esa es preciosa. Otra que también me gusta bastante es la, precisamente la de Hada Errante, de Adela Brack. Sí, que se me hace agradable a la vista, yo qué sé. Es súper bonita. Es muy bonita, sí. Sí, es muy cookie. Y otra que me gusta también mucho es la de... una, bueno, también la de La canción secreta del mundo, de José Antonio Cotrina. Sí. Bueno, en general todas las de Cotrina, porque también las de La luna roja también son muy chulas. Muy diferentes, pero muy chulas. Se hizo lo que se pudo. Y quiero decir otra también que me encanta, tuya, que me sorprendió, pero no sabía ni que era tuya, es la de también de Literal, la del último vuelo de Icarus Finn. Ah, sí, ahí es que sí. Estábamos probando un cambio de estilo y tuve que investigar muchos póster victorianos, estética steampunk y tal, y ahí estaba yo imitando como una loca, adoptando nuevos estilos. Y me encanta precisamente por eso, porque es tan diferente y es eso lo que dices, es... encaja perfecto con lo que es la novela. Me alegro mucho. ¿Y tú, Mar? Bueno, yo portadas así tampoco tengo tantas. A ver, la que hice el verano pasado me gustó mucho, que es la de... creo que se llama El libro del caballero amatista. Es romántica. Que nunca había hecho una portada romántica. Y fue toda una experiencia porque se jugaban con otras reglas. Y se tiene que transmitir otros valores, ¿no? Y ese me gustó además, la portada de un chico muy, muy guapetón. O sea, ¿de La chica de los pasteles? Sí, la de Chica de los pasteles. Esa me gustó, estuvo muy linda. Sí, la chica, es que yo también tenía que dibujar una chica cookie y era como, voy a cambiar de registro. Y mola bastante, porque yo soy bastante oscura en las cosas que hago para mí. Y otra portada que me gustó mucho, me pasé muy bien, fue la de la portada que le hice a Carlos del Río, la de El príncipe Eo. ¿Es tuya? Sí. ¡No! Sí, que los personajes... solamente son dos personajes y en la portada está el protagonista, que es un príncipe, y en la contraportada está la co-protagonista, que es la chica que va con él. ¡Está chulísima! Gracias. Bueno, pasé súper bien porque... a ver, no me he leído el libro. Empecé a leerlo, pero no he podido acabarlo. Y era todo así como muy de aventuras, muy del rollo que me gusta a mí. Y él me iba contando cosas del personaje y tal. Y digo, ¿cómo mola? Y moló, fue muy divertido de transmitir toda esa aventura solamente con los personajes. Y luego así otras portadas. La que me gusta mucho porque estaba probando cosas fue una que hice de para un relato que se llama Innombrable. Y es porque... jugué con el tema de hacer una portada que diera un poco de miedo y fuera oscura y de así un poco de terror. Por desgracia, los relatos ya no están, los tenía en Lectu, pero ya no están, pero la portada sí que está en mi página web. Yo también quiero recomendar, porque me encanta esa ilustración, aunque pones que es momentánea, que sería la portada que tienes puesta por ahora de la tercera novela. Ah, sí, pero es que esa portada todo el mundo me ha dicho que da mucho miedo. Me encanta, por eso me encanta, ya veis, yo siempre, que con lo amoroso ya, pero... que soy, yo, al final me voy a llevar esa imagen de oscuro y sangriento, pero ese velo y ya, eso ya me la encanta. Estás teniendo, te lo a estás ver, currando. Es un personaje que sale en el libro, pero la historia, o sea, esa parte del libro, que es el tercer libro, no es de terror, es un libro de aventuras, ¿vale? Hay ciertos toques de, a lo mejor, un poco oscuretes y un poco de susto, que digo yo, pero no es de terror. Sí, que lo que dices, que luego ya veremos a ver cuál pones eso, pero esa ilustración me parece brutal. O sea, ese gesto que tiene y ese velo me parece una pasada. Sí, sí. A mí, una que me encanta tú llamar, que está en tu portfolio, sí, es una que está titulada simplemente como Ensayo de Luz o algo así, que es sí. Creo que es una chica, ¿no? Que va con un vestido que está bajo el agua. Ay, sí. Ah, sí. ¿No? Y cómo el agua, cómo la luz pasa. ¡Ay, es preciosa! Eso es preciosa. Muchas gracias. A ver, sí, fue una prueba de... o sea, cogí una foto porque a veces lo que se ve en fotos y lo que tú intentas hacer en plan arte, lo que ve tu ojo y lo que intentas hacer, a veces no funciona. Y pintar agua o reflejos o cosas así que son muy complejas es difícil. Entonces, esto fue una sesión de Twitch que dije... voy a probar a ver qué sale. En plan, a veces hacemos eso, pruebas y test y son ensayos para investigar cómo se hacen las cosas. Pues a mí la que me gusta Es la de la bolsa negra, tanto la portada como el cuento. Mi niña. No, la verdad es que me encantó, o sea, fue un regalazo para mí contar con eso. Y además, esa que dices de lo del agua me ha dado ideas para, de cara al proyecto que estoy ahora moviendo, tiene que ver mucho con agua. Y vi esa imagen y dije, uy, me ha gustado. Una duda. Es que esa imagen me suena un montón y yo creo que se la he visto a una fotógrafa que sigo en Instagram, pero no sé si es de ella y no me acuerdo ahora del nombre. ¿La del agua? Sí, puede ser. La cogí de Pinterest. Es una foto que vi en Pinterest. Y puede ser porque hay muchas... Sí, en Pinterest acaban todas esas fotos y es que ahora no la encuentro. Ay. Sí, la cogí para eso, para testear y probar. O sea, siempre lo digo, tengo una foto de referencia en ese sentido, pero porque me servía a mí para entrenar. Sí, pues te quedó chulísima. Muchas gracias. Vamos a tener que cortar aquí, aunque nos quedan muchas cosas de las que hablar y muchas cosas aún que comentar. Es lo que pasa cuando traemos a invitadas. Siempre, no sé, tengo la sensación de siempre de quedarme con muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero es que nos hemos ido mucho de tiempo. A ver cómo luego editamos esto. Nada, no hay problema. Problema para el equipo técnico. Monse, ¿quieres hacer lo tuyo de cerrar? Que tú lo haces muy bien. Pues bueno, hago lo mío. A ver si os animáis y nos dejáis algún comentario en iVoox o nos dejáis alguna estrellita o compartís en Twitter, ya que hay gente chillando contra portadas, pero también podéis decirnos cositas bonitas. Uy, a ver si van a decirnos cositas bonitas o no. Bueno, es igual. Hablad de nosotros, compartid nuestros capítulos y dejadnos algún corazoncito y algún comentario que nos gusta mucho. Bueno, y esto es todo por hoy. Ha sido un capítulo muy especial, tanto por la primera vez de Mar como ya la vez que repite el Iber. No sé cómo lo habéis pasado vosotras, pero yo me lo he pasado muy bien. Yo estupendamente. Yo también, muy bien. Muy bien. Glorioso. Sí. Épico. Pues os dejamos por aquí una invitación ya para posibles próximos programas, si os apetece. Vamos preparando la taza, ¿eh? Sí, vamos preparando. Y para el resto, nada, nos despedimos y nos oímos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.